Hola, ¿qué tal, rosqueros y rosqueras? Hoy empezamos bien. Esto es Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM, en riguroso directo, como cada lunes. Ya sabéis que este mundo no es perfecto y las máquinas tampoco lo son, con lo cual normalmente empezamos con nuestra maravillosa sintonía de Mi jefe es un cabrón, de Los Mojinos Escocidos. Pero hoy la cosa está un poco chunga. Hoy se niega el CD que tenemos y que ponemos habitualmente, se niega a salir. Vamos a ver si le damos un poquito de cariño, que ya sabéis que el cariño es fundamental para todas estas cosas, y conseguimos que salga este CD hacia adelante. Y si no, pues nada, empezaremos como siempre intentando... Ven aquí, bicho, intentando hacer un programa en riguroso directo, solo faltaría. Pues nada, el programa de hoy 29 de enero del 2018, es el programa número 4 de lo que llevamos de años y tiene unos invitados y unas invitadas muy especiales. Hoy tenemos también un animalillo de cuatro patas. De cuatro patas y pelo blanco, aquí invitado en esta radio, para que veáis que aquí entramos todas y todos. Pues bueno, tenemos como invitados a tres personas que han venido a informarnos de una plataforma, la plataforma de afectados por las restricciones circulatorias. Es una plataforma que no tiene muchos años de vida y que intenta de alguna manera organizarse contra algo que es la oficialidad. La oficialidad dice que a partir de determinada fecha los vehículos que, a ver, que no se me olvide, que afectará, según he estado mirando los datos, 1.600.000 coches a partir del año 2020, pues a partir de creo que es, vamos a entrar ya en detalle porque si no se me va a olvidar y tengo la cabeza siempre, como decía mi madre, llena de pájaros. Vamos a presentarnos. Primero empezamos por la izquierda, creo que Mónica. Sí, soy Mónica. Vale, pues Mónica, nos vamos presentando. Yo soy Emiliano. Emiliano. Y yo soy Juanjo. Vale, Juanjo. Pues ellos tres nos vienen a ayudar a hacer el programa hoy sobre el tema este de qué hay detrás de esta plataforma, qué es lo que esta plataforma vale, quiere, y vamos a darle ahí, venga, marcha al tema. Bueno, mira, la plataforma somos un grupo de gente, de ciudadanos normales y corrientes, de diferentes ideas y, en fin, no somos de ningún sitio en especial, de ningún partido, de ningún sindicato ni nada. Somos gente que tenemos pues una preocupación a raíz de las restricciones que quiere hacer la MB y su presidenta, la alcaldesa de Barcelona, que, bueno, no había ninguna respuesta por parte de la administración que nos quitara la preocupación. Entonces, una serie de gente, allá por marzo o abril del año pasado, empezamos a contactar y a decir, bueno, algo tenemos que hacer, vamos a reunirnos y vamos a plantearnos hacer una plataforma, una asociación, un fórum, pero algo tenemos que hacer. Y así fue como empezamos con una persona aficionada al motor, que desgraciadamente murió repentinamente, que desde aquí pues quiero nombrarla porque le agradezco mucho el dinamismo que tuvo. Fue Jaume Agustí Palomar. Jaume Agustí Palomar fue el coordinador, el aglutinador de todos nosotros en un principio, y que al fallecer él repentinamente por un problema de corazón, pues quedó la cosa como muy enfriada, ¿no? Pero bueno, afortunadamente había puesto ya lo que es la semilla de la problemática esta en un fórum que no funcionaba demasiado bien porque éramos muy pocos, era muy, muy al principio. Pero gracias al foro empezamos a contactar entre ellos los que estamos aquí, Mónica y después Emiliano y más personas. Y gracias a eso pues nos empezamos a reunir y a hablar entre nosotros y a decir, vamos a echar esto para adelante. Porque está claro que si nosotros no nos organizamos, las administraciones diversas no van a organizar nada. Están más bien pues por la Barcelona esta de diseño que tienen aquí Chachi Piruli, pero de alguna manera nos discriminan a la gente que tenemos coches bien mantenidos, bien homologados, porque en su día estaban bien homologados y que pasaban y pasan, siguen pasando al día de hoy las inspecciones obligatorias con sus ITVs y con sus emisiones controladas, pues esa gente hemos dicho que no nos pueden apartar así de golpe y porrazo y dejar solamente coches nuevecitos, coches que no podemos, la mayoría de la gente, pues tener alcance a ellos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos como plataforma, como PARC. Entonces contactamos con el abogado Joan Tamayo, de Espai Humana. El abogado pues es una persona que también milita con nosotros, por decir de alguna manera, si se puede llamar militar, ¿no? Y entonces este abogado nos aconsejó que nos asociáramos. Nos asociáramos y aunque nos llamáramos todavía PAR, plataforma, pues ahora nos asociamos ahora con el nombre de ASOC PAR, Asociación para la plataforma que has dicho antes, plataforma de afectados para las restricciones circulatorias. ¿Por qué eso? Pues porque en base a hacer alguna movilización, alguna manifestación o algo, aquí las leyes mordazas y las leyes represivas de los diferentes organismos estatales, municipales, pues nos tienen de alguna manera pues acollados, ¿no? Entonces dijo, mejor tener, asociarse y hacer una asociación pues para que la responsabilidad no sea de una manera personal en los 8 que habéis montado la PAR, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues ya somos prácticamente la asociación se presentó en el registro de Generalitat en septiembre, octubre, ¿no, Mónica? Octubre. En octubre. Y de octubre hasta aquí, pues ha crecido para tener como 1.300 socios y como casi 8.000 adheridos en las redes de Facebook y Twitter y, bueno, solamente en Facebook, Twitter hay más. Sí, aparte hemos conseguido, gracias a la plataforma, pues acuerdos con otras entidades como la Confederación Catalana de Marchants, COCAM. La COCAM. Ellos son 6.000 familias, de las cuales el 70% están afectados por esta restricción. Hoy en una reunión que hemos tenido conjuntamente en el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, las personas de la COCAM que han venido han vuelto a reiterar su voluntad de que si un día se decreta un episodio contaminante no van a desmontar sus mercados hasta las 8 de la noche, o sea, no se van a arriesgar a poner sus vehículos en marcha y que los multen. Eso es un hecho. Hay una afectación social muy importante que la administración con total insensibilidad ha obviado, y es que actualmente el área metropolitana de Barcelona no está preparada ni para absorber la demanda ni para en un tiempo prudencial efectuar un transporte de las personas eficiente. Estamos muy sorprendidos de que siendo unos consistorios mayoritariamente de políticas de izquierda que tendría que velar por el bienestar de sus ciudadanos, se haya discriminado pues a todos aquellos que en su mayoría utilizan el coche para ir a trabajar, porque si no de otra manera no pueden acudir a sus puestos de trabajo, por poner un ejemplo. Vale, recordamos que estamos hablando de una normativa que entrará en vigor ya creo que el año, a partir del año 19 o este año mismo. Ha entrado ya en vigor. Ha entrado en vigor. El 1 de diciembre. Vale, y que se aplicará en episodios de alta contaminación, ¿no? Exacto, solo que dos estaciones, que puede ser, por ejemplo, la estación de medición de Granollers y puede ser la que hay en Gracia, den niveles altos de NOx, pues se decreta un episodio de contaminación y a partir de ahí en 48 horas se activa el plan de restricciones. Vale, y según mis notas esto afectará a furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre del 94 y turismos matriculados antes del 1 de enero del 97, ¿no? Entonces 2000, parece que era. 2000, gasolina 2000, vale. Y diésel, lo que es turismo particular, 2006. Hay una moratoria, que ellos se defienden que hay una moratoria para la gente que está utilizando una furgoneta antigua, trabajadores autónomos, etcétera, etcétera, pero claro, si están utilizando una furgoneta antigua y con las ventajas que hay hoy en día para comprarse un coche no se lo han comprado, será porque no pueden, no porque no quieran. ¿Quién no quiere ir en un coche mejor, con aire acondicionado, con dirección asistida, etcétera, etcétera, le van unas eléctrico y aguanta su Citroën C15 o su Renault Express? Vale, pues claro, cuando hablamos de este tipo de plataformas y de asociaciones, podemos llegar a pensar, os lo suelto así, ¿no? ¿Qué tipo de gente más insensible que no se ocupa de las repercusiones de la contaminación? Y realmente creo que el tema no va por ahí, sino que, y eso lo tendríais que explicar bien hoy aquí, ¿por dónde va esto? O sea, no somos insensibles a lo que sucede, lo que sí que estamos, de alguna manera, garantizando que si esos vehículos pasan una ITV y pasan una inspección técnica, puedan circular, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos completamente de acuerdo es con el hecho de que efectivamente el aire de Barcelona hay que mejorarlo, pero no creemos que las medidas tengan que caer sobre un grupo, un pequeño grupo, de gente que son los que menos recursos tienen normalmente, y además estamos a favor de que se hagan ciertas medidas de, para evitar esto, pero creemos que se tienen que hacer ciertas medidas, como son primero los parking and go, o sea, parkings en las entradas de la ciudad, de las zonas de trenes y demás, para que la gente deje allí su coche y pueda coger entonces los medios de transporte o bien bicicletas eléctricas, por ejemplo. También hay que mejorar tanto el servicio de metropolitano, aunque esté menos, pero sobre todo el de extrarradio, porque es un desastre. Yo, por ejemplo, vivo en San Andrés de la Barca. Si tengo que llegar, digo, al polígono de Zona Franca a trabajar a las 6, el tren que más temprano me sale de San Andrés de la Barca es a las 5:59. Está claro que no llego. Uh-huh. O sea, y llegaría a Plaza España y 36. O sea, luego tengo que llegar al polígono. En fin, creemos que no es así como se tienen que solucionar las cosas, y que sobre todo somos todos los coches o todo el mundo el que está metido en el ajo para solucionar el problema de la contaminación. Entonces, coches de 20 o más años es una medida completamente discriminatoria, cuando además no se le ha hecho ninguna medida de ningún tipo para saber si de verdad contamina o no. Y está demostrado que casos, por ejemplo, como de Volkswagen, Dieselgate, dicen que tienen que cumplir una Euro 5 y si cumple una Euro 3 es un milagro. Por lo tanto, nos están engañando claramente por un etiquetaje que no corresponde a la realidad del coche o de la contaminación. Aparte, hay otras cosas por solucionar: puertos, aeropuertos, industria, transporte que está todo el día dando vueltas por Barcelona, buses turísticos, etcétera. Cuando se solucione todo esto, entonces empieza la casa por los cimientos y después tira para arriba. Y los mismos conductores dejarán el coche. Yo no suelo coger mi coche para venir a Barcelona. Vivo en la Barca, lo dejo en el Gran Vía y me vengo en metro hasta aquí. De hecho, Emiliano y yo vengo de San Climent de Llobregat y él venía de San Andrés de la Barca, nos hemos juntado en Sant Boi de Llobregat en el Ferrocata y hemos venido en el ferrocarril de la Generalitat, ¿eh? Y luego en el metro, o sea, sin ningún problema y sin ningún complejo. No es que seamos unos fanáticos de ir en coche a todos lados, al contrario, pero claro, en un periodo, pues sí, 40 minutos sí, pero es que hay gente que nos ha explicado que 2 horas se puede pasar de ida y que de vuelta a lo mejor es que no tiene servicio nocturno porque su turno acaba o son turnos rotatorios, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, yo también tengo el recuerdo de un día conduciendo el autobús que se me acercó una señora y me dijo, ahora, no sé, como tengo esta cara que todo el mundo le da por hablar conmigo, dice, oye, con este tema de los coches, ¿qué vamos a hacer? Y me la quedo mirando. Digo, bueno, no sé, ¿qué le parece a usted? Dice, pues a mí me parece que mi marido, que es pintor, tiene pocos recursos y meter botes de pintura o los equipamientos de un pintor en un autobús o en un metro, con esos pocos recursos no puede, ¿no? Entonces, a partir de ahí se me encendió la luz y digo, este tema hay que intentar tratarlo, porque realmente hay como una ola que a veces nos arrastra hacia pensar todo lo eco es bueno, y teníamos que decir, bueno, lo eco es bueno a nivel de ecología cuando va acompañado de una serie de medidas, que es la que estáis hablando, por ejemplo, en que te facilitan a ti como usuario y usuaria el poder acceder a algo que tendría que ser un bien común, que sería el transporte público, ¿no? En el momento en que tú tengas un transporte público que te facilite eso y que de alguna manera no te impongan una medida como es el dejar de tener un vehículo que te ha costado lo tuyo para tenerlo, y que no tienes recursos para comprarte otro, pues pienso que tendríamos que romper un poco esa ola, ¿no? Es que yo no entiendo por qué, por ejemplo, nos meten a nosotros un problema a Barcelona que es suyo básicamente y no del resto, del exterior, del extrarradio. Además, por ejemplo, yo donde vivo, en San Andrés de la Barca, el problema principal no son los coches, es una industria, se llama Celsa, una fundición de chatarra que hay allí principal de toda Europa. Y aparte, digo, el gran conglomerado de coches que se forman a cada momento de caravana en la autopista que pasa por el lado. Y eso no son 4 coches de 20 años o más, son un flujo constante de coches que llegan a Barcelona porque tienen a lo mejor la vivienda fuera, pero el trabajo lo tienen dentro y tienen que desplazarse. Y bueno, aparte se te juntan los camiones que van a Zona Franca. O sea, claro, todos estos camiones que van al puerto Zona Franca, portacontenedores, vamos, crean un tráfico brutal cada día. Y a Tersa, que más basuras también. Bueno, luego tenemos la plataforma de afectados de Diagonal Mar Forum, que hace mucho tiempo que están batallando contra el tema de Tersa. Lo que está claro es que existe, y todo el mundo lo puede buscar en internet, un plan medioambiental del año 2006 que sucesivos consistorios han ido guardando debajo de la mesa, sin hacer puñetero caso. Y deprisa y corriendo, alguien se ha iluminado y ha dicho: uy, hay que sacar coches y hay que bajar la contaminación. ¿Por dónde empezamos? Bueno, contra el puerto no podemos ir porque es el Estado y es muy poderoso. El aeropuerto ni tocarlo. Empresa turística, vamos, ni mirarla. ¿Qué nos quedan? Los cuatro desgraciados que, bueno, vamos a hacer el corte por ahí, y como esos históricamente van a ser incapaces de unirse, de ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera, les vamos cortando la cabecita poco a poco. Pues no, señores, que sepa la administración que la PARC luchará hasta el último día contra esta medida injusta, arbitraria y de una insensibilidad social brutal. Bueno, yo también lo que quiero puntualizar y no me voy a cansar de repetirlo, es que en la asociación nuestra, en la PARC, estamos a favor de la mejora de la calidad del aire, porque ya incluso se nos está criminalizando, diciendo que, bueno, poco más o menos que somos los responsables de no sé cuántas muertes que hay a causa de nuestros coches bien cuidados, antiguos, pero bien cuidados, ¿no? Es más, llega incluso a darse la paradoja de que el coche de Emiliano, que es un Seat Marbella, resulta que no podría entrar con una contaminación, porque todos contaminamos, no podemos decir que su Seat Marbella no contamina, contamina, claro, como todos, pero ni mucho menos llegaría a contaminar como, por ejemplo, un Touareg. O Qashqai también. O un Qashqai o cualquier otro. Pulsar. Claro, y se da entonces esa paradoja que digo, su coche, al ser antiguo, no podría, aunque no contamine tanto como el Qashqai este, no podría circular por el interior de Barcelona, sin embargo el Qashqai sí. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, pues por matriculación, por edad, sí podría el Qashqai y el tuyo no. Luego se determina que no es por contaminación, es más bien porque incluso yo llegaba a pensar que la industria automovilística quiere vender coches y lo va a hacer hasta, y esto no se pondrá en serio realmente hasta que no le queden coches y hayan amortizado las cadenas de producción de motores diésel, de motores de gasolina, de todos los coches. Y la excusa es la ecología, no es otra cosa, la ecología pura y dura. No, las cosas van por ahí y quieren vender coches y nada más. Las campas están llenas de coches y hasta que no se deshagan de eso. Ah, eso sí, la hipocresía de venderlo la siguen teniendo, ¿no? Nos están prohibiendo tener nuestros coches, pero ellos siguen vendiendo coches diésel ecológicos, entre comillas. Lo peor es que han sido capaces de enfrentar a unos sectores de la población con otros. Os cuento, los de la plataforma Transporte Público, nosotros hemos intentado ya hablar con ellos, hemos cruzado algún correo, estamos intentando sentarnos y reunirnos con ellos, porque realmente queremos lo mismo. Si queremos una Barcelona mejor, un aire más limpio y menos contaminación, si es que en esto estamos de acuerdo. Lo que no pueden es hacernos pelear los unos contra los otros. Ese es un extremo que ha llegado, ese pseudoecologismo que tenemos ahora instalado. Es decir, les han vendido la idea, no sé, por tocar un tema que yo desconozco, pero creo que no tiene sentido, lo del tranvía por la Diagonal. Les han metido ahora la idea de que hay que meter un tranvía por la Diagonal y están con el tranvía. Digo, oye, pero si es lo mismo meter dos autobuses de alta ocupación, que al final son 220 plazas, y pintar el carril de verde, ¿para qué ahora tienes tú que levantar media Diagonal y meter ahí un polvo y una contaminación, el dinero, etcétera, etcétera? Pues no, señor, ellos están con el tranvía en la Diagonal. Bueno, bien, si queremos bajar el aire, ¿por qué no nos apoyáis? Estamos pidiendo que nos permitan adaptar nuestros coches con filtro, que nos permitan hacer las modificaciones que creamos oportunas para que los coches contaminen menos, que sean valientes y cierren el centro de Barcelona y veremos a ver cómo baja la contaminación de golpe. Ah, no, es que resulta que el directivo que viene de Esplugas con su Range Rover no podrá ir a su oficina cruzando la Diagonal y entrando por Paseo de Gracia a trabajar. O porque los parkings Saban, que son propiedad de la Caixa, tienen una fuente de ingresos enorme en todos los coches que entran. Sí, yo el motivo de invitaros como plataforma es intentar explicar todo eso, es decir, no somos un grupo igual que los buseros y buseras cuando reclamamos otras formas de transporte y nos oponemos al tranvía privado por la diagonal, es reclamar que hay otras formas de hacer las cosas y lo que no se trata es de imponer una determinada... yo diría que camuflado con el tema del ecologismo nos intentan imponer una serie de vehículos nuevos que llegaremos al extremo como en Alemania, que cada 2 o 3 años tienen que, cada 6 años tienen que cambiarlos, ¿no? Entonces, pienso que la historia, si se ha de resolver el problema, que es un problema que tiene múltiples focos, como es el tema de la contaminación y la afectación, que está claro que en esta mesa nadie niega ese tema y la repercusión que tiene dentro de la población a nivel de problemas de respiratorios, sino que no es una medida en concreto hacia una parte débil de la población, sino que es una medida en conjunto, porque es de un montón de fuentes de donde viene el tema de la contaminación, y ya lo habéis estado exponiendo, el tema de los cruceros, de los aviones, de los coches que entran a la ciudad, todo ese tema es el que contamina, ¿no? Entonces, como tú dices, para arreglar las cosas... Primero, tienes que ser valiente y ir a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas no sois los que habéis formado esta plataforma, sino todo esto que hemos ido enumerando. Y pienso que, aparte de ser valiente, también tienes que ser un poco consecuente con lo que piensas y con lo que intentas difundir, ¿no? Yo lo entiendo de esa manera. Entonces, hey, queremos acabar con el tema de la contaminación, busquemos soluciones, pero vayamos a la raíz del problema, no intentemos buscar soluciones cosméticas que afectan a una parte de la población, que generalmente es la gente que no tiene recursos para poder cambiar, esa es la historia, sino busquemos otro tipo de soluciones. Sí, claro, es que además los señores de la AMB que han hecho este fabuloso estudio se basan en las estadísticas, unas estadísticas que claro que son reales, pero se pillan unas estadísticas muy, muy especiales, ¿no? Por ejemplo, para determinar en qué grado el coche, el vehículo, la gente que no tiene recursos lo utiliza o no lo utiliza, han ido a hacer una encuesta a servicios sociales. Entonces es casi de risa, ¿no? Porque en servicios sociales el compañero o el ciudadano que va a servicios sociales normalmente no tiene coche, apenas tiene para comer y para eso va. Entonces, claro, ellos decían, no, es que solamente un 15% de la gente sin recursos está afectado. Hombre, claro, ¿cómo no? De esa gente no hay nadie afectado. ¿Por qué no se hace esa estadística entre los trabajadores, por ejemplo, yo qué sé, de un polígono industrial de Nissan o de algún sitio así o de la zona franca? Ah, otra cosa, no han contado, en la estadística no han contado puntos de verdadera emisión catastrófica, como es, por ejemplo, el Port de Barcelona. Ahora Mónica nos hablará del Port de Barcelona, que sabe mucho de eso. Sí, perdón, continúa, pero antes de que hable vamos a poner una cancioncita, ¿eh? Vale, pues no sé, perdona, te he cortado. No, está bien. Vale, pues vamos a poner una canción de Sargento García que nos habla de cómo van a acabar las cosas. Venga, allá va. Bueno, pues nada, perdona que te he cortado antes con mi afán musical, pero termina de explicar lo que estabas explicando. Sí, sí, a mí también me gusta la música. Luego, cuando lo escuche en el podcast, seguro que me encantará escuchar la música. Bueno, no, estaba diciendo que estos señores, la estadística que toman es la que le conviene a ellos, porque, por ejemplo, los focos de emisión tan desastrosos que hay en Barcelona, que son precisamente los que están junto al río Llobregat y el río Besós. En el Besós está Tersa, que es la central eléctrica que quema basuras y que aprovecha ecológicamente quemar la basura para producir vapor y electricidad. Y así también en el lado de Llobregat pues está Ecopark. Ecopark también es otra emisión de porquerías y que tiran a la atmósfera, y que el viento particular que los vientos reinantes que hay aquí en Barcelona, que es muy particular las direcciones de donde vienen, Mónica nos hablará mejor de eso, se encarga de esparcir por toda Barcelona. Bien, pues esos focos de Tersa, Ecopar, Zona Franca y otros sitios, y hay puertos, sobre todo el puerto. Eso precisamente no lo tienen en cuenta en sus estadísticas. Ah, amigo, ¿y por qué? El puerto, primeramente el puerto, porque resulta que la excusa es que es de gestión estatal, es del gobierno español. Y ellos no pueden hacer nada. Y en cuanto a lo otro, lo de Tersa y Ecopar, bueno, Ecopar exactamente no lo sé, creo que han publicado algo, pero Tersa se niegan a publicar un estudio fehaciente de todo lo que tira por sus chimeneas, ¿no? Ahora pues Mónica nos hablará del puerto y de los barcos que entran, lo que queman y, en fin, y demás cositas. Bueno, yo os haré un breve resumen. Es decir, aquí lo que nos está diciendo la administración es que me van a multar de Europa porque no estoy cumpliendo los baremos establecidos. No te van a multar de Europa. El gobierno español te está diciendo que bajes los niveles de contaminación. Y entonces el gobierno español, como ha estado inoperante durante muchos años y se han estado tocando las narices, aquí también se las han estado tocando, porque ya sabemos que hay planes desde el 2006 que nadie ha hecho absolutamente nada. Y en el 2006, señor, los que me estén escuchando, lo del NOx ya se sabía. No es una cosa nueva de ahora que se han sacado de la manga, ya se sabía. Entonces, ¿qué pasa? Que la DGT rápidamente, bueno, ha hecho un corte, ni ha pensado en normas euros, en nada. ¡Pam! Ha ido por la tremenda. Y le ha dado esto a la administración. Y bueno, y a partir de aquí, apáñate. Y la administración lo ha cogido. En vez de la administración coger a la DGT todos y decir, oiga, DGT, es que usted me ha dado una herramienta que no refleja la realidad de lo que contamina cada coche. DGT, la Dirección General de Tráfico. Correcto, Dirección General de Tráfico, Gobierno de España, ¿vale? Entonces aquí, pues como son muy sumisos y muy obedientes, han cogido esta herramienta, aunque sea un cuchillo con el cual se vayan a cortar las manos, es igual, es el que usan. Y entonces, claro, pasa que el ciudadano que está hasta las narices de recibir las hostias de todos lados, llega un momento que sí, que se une. Respecto al puerto, resulta que rescatando un plan del 2013 medioambiental, 2013-2015, resulta que el puerto emite el 48% partículas NOx. ¡Oh, cielos! Y ahora sacas un plan nuevecito de hace 4 días y resulta que el puerto es el 7,9. Y yo me pregunto, ¿y eso? ¿Qué pasa? ¿Que los barcos ahora van eléctricos y yo no me había enterado? ¿Que la Acciona Transmediterránea, el Grimaldi, que atracan y desatracan cada día por sus medios, ahora resulta que van eléctricos? No sé, algún misterio debe haber. El tema es que sí, AMB me sacó unas estadísticas. No, es que el viento dominante es de tierra. Sí, sí, sí, no te lo niego. El viento que durante más horas sopla al día es un viento de tierra. Ahora bien, no es el más fuerte ni mucho menos. Muchas veces el más fuerte y el que más inciso hace y el que más fastidia el tema de la contaminación son los vientos térmicos, que se generan sobre todo a partir de las 12 del mediodía y suelen bajar hacia las 6. Todo el mundo lo entenderá. El día que vas a la playa, llegas tempranito, ¡oh, qué mar más lisa! ¡Oh, qué día más fantástico! Y a las 11 y media, a las 12, empieza aquel viento tan antipático que lo revuelve todo. Pues ese es el viento que lleva toda la contaminación del puerto, aeropuerto, etcétera, etcétera, a Barcelona, que se junta con toda la contaminación que producen los vehículos, no solo del tubo de escape, sino de embragues y frenos. No nos olvidemos. Entonces, bueno, claro, aquí se genera un caldo de cultivo que dices, mira, ojalá todo el año fuera diciembre, soplaran vientos del norte y se llevara toda la porquería al mar, pero desgraciadamente, pues no es así. Sí, además es importante el enfocar la situación hacia no solo el tema de culpabilizar a quien tiene un coche antiguo, sino que yo pienso que es responsabilidad de todos y sobre todo de las administraciones el procurar que si eso es un problema, buscar soluciones y buscar soluciones a nivel público. No dejar que la gente cargue con el problema a nivel individual comprándose un vehículo nuevo porque, como comentabas tú, está la industria automovilística detrás presionando para que compremos vehículos. ¿Y dónde queda el reciclaje de las cosas? ¿Dónde queda el reciclaje de los vehículos? ¿Dónde queda esa otra parte que entendemos desde mi punto de vista como también de decrecimiento de las sociedades? O sea, ¿hacia dónde vamos cuando intentamos siempre, en todo momento, no decrecer, sino cada vez utilizar más medios para poder vivir? Yo entiendo que es importante no que un bienestar de una sociedad no viene dado por lo mucho que tienes, sino cómo utilizas lo que tienes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por eso cuestionamos todo este tema, entiendo yo. Bueno, es que, por ejemplo, digo, las medidas que se han ido tomando en otros países como París y Alemania pues no son tan restrictivas como estas, ni mucho menos. En ambos sitios nunca se le ha prohibido a un residente circular. Aparte de eso, por ejemplo, si vamos a Alemania, pues un Touareg nuevecito no pasaría por Berlín y un coche como el mío con 30 años estaría pasando libremente. O sea, lo cual, o sea, un Seat Marbella, que tiene 26. Entonces, esto no cuadra por ningún lado. O sea, las medidas no son justas. Ya han hecho pues medidas individualizadas a cada coche y a razón de lo que se hace, pues puede pasar hasta aquí, hasta aquí, hasta allí. Y si lo modificas, pues podrá pasar más allá, o sea, al centro, donde sea. Además que también, digo, hay que decir que, como tú has dicho, que el reciclaje no siempre es lo que aquí pintan. Si el reciclaje, el mejor reciclaje que se podría hacer, entre comillas, es mantener tu coche, modificarlo y no tirarlo a la basura, que eso conlleva un gasto, conlleva una contaminación, conlleva. Y luego, claro, normalmente vas a hacer otro porque la persona que lo tira necesita otro. Si se puede, lo va a comprar. Al margen, nos están vendiendo la moto también, de que los coches eléctricos son la panacea. Y está demostrado por estudios, y esto está en internet, se puede leer cualquiera, que los coches eléctricos son precisamente, producen tanto como cualquier DS de ahora, entre los frenos y las ruedas, que van echando polvo, porque además utilizan la frenada para generar corriente y mantenerse. Y lo que nadie tiene en cuenta es que las baterías de litio, primero, son limitadas a su producción, esto es otro estudio que hay en internet, y como mucho se podrían hacer 35 o 40 millones de coches máximo, siendo gran parte de ellos híbridos, si no nos da. Por tanto, hasta que no lleguemos al otro material que está derivado del carbono y que es mejor, pero entonces es muy caro de hacer, no llegamos a ningún lado y siempre estamos igual. O sea, todo coche, toda producción deja una huella medioambiental que es imposible de evitarla. Aparte, la producción de estas baterías es altamente contaminante, pero como se hace en Asia y en otros países así, pues sí, no queremos saber nada. Los asiáticos no les importan un pimiento a nuestros pseudoecologistas que nos gobiernan, sí, desgraciadamente. Lo que entiendo de la conversación que estamos manteniendo y que creo que es importante destacar es que si realmente las administraciones, que son las encargadas y las que nos están negando esa posibilidad de viajar con vehículos privados, pusieran a mano el tener un servicio de transporte público fiable, de una regularidad razonable, con una frecuencia también razonable, que cubra destinos, exacto, y que cubra destinos y que fuera económico, porque de todas maneras no olvidemos, es muy caro, que es muy caro y lo financiamos vía impuestos también el transporte público. Muchas veces tendríamos eso como, o el vehículo este que ellos llaman, y eso es lo que están atacando constantemente, el vehículo privado, lo tendríamos como, bueno, una herramienta de museo. Es que el transporte público es muy caro, entre otras cosas porque hay muchos políticos cobrando sueldo que no hace nada. Y luego se dice que no hay dinero para los que hacen el oficio de llevar un tranvía, un autobús, o demás. Y esto lo sé porque yo tengo gente también de funcionario, compañeros, ¿no? Entonces esto es lo que pasa. Bien, pues enfocamos también el tema a soluciones, ¿no? Vosotros, aparte de unas quejas, me imagino que tendréis ideas para mejorar todo, sí, esto. Y me gustaría destacar eso que ha comentado Mónica antes, el contacto con la administración. Es decir, cuando nosotros intentamos ponernos en contacto para explicar nuestras preocupaciones y nuestras reivindicaciones, nos encontramos de que ya nos han clasificado, ¿no? Y nos han puesto un San Benito. de que somos gente mala, ¿no? Por decir, o mala gente. Somos pues, mala gente. Mala y asesinos. Y asesinos, sí. Todo lo que critica el sistema es malo. Yo es que cada vez que miro mi coche me pregunto casi... Sí, ahora le llamo directamente la máquina de matar hombres, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? O sea, si no es de un accidente de tráfico, ahora resulta que es de una enfermedad o una insuficiencia respiratoria. Bueno, el tema es que nosotros hemos ya contactado, hago un breve histórico de lo que hemos hecho. La Parque es muy joven, realmente nos pusimos a trabajar a finales de septiembre, casi. Casi clandestinamente. No estábamos todavía bien. Entonces empezamos a enviar cartas a todo el mundo pidiendo reunirnos con ellos, presentándonos quiénes éramos, qué proponíamos, etcétera, etcétera. Y de momento, pues sí, nos han recibido la síndica de Greuges. De Barcelona, nos ha recibido también el síndic de Greuges de Cataluña, nos recibió por parte de la área metropolitana de Barcelona el señor Carles Cunill, muy amablemente, nos recibió también el comisionado de ecología, el señor Frederic Ximeno, luego a nivel político, pues nos recibió el señor Trias, yo con tanto cambio de nombre ya no sé cómo se llama el partido, no sé si es Democracia, Partido de la Democracia de Cataluña, no lo sé, nos recibió también Esquerra Republicana, que además se mostró muy sorprendida al conocer que realmente los coches se pueden reparar, reciclar y reutilizar. O sea que las tres R's, ¿no? Y dijo, hombre, pues eso es un principio de la ecología. Y dijimos, sí, si es que nosotros estamos por ese principio de la ecología. Pero claro, ¿qué pasa? Que si le meto un catalizador o le meto un motor ecológico a mi coche, iré a pasar la ITV y me dirán que eso no puedo hacerlo. Uh-huh. O sea, me dirán que lo tengo que tirar. No, es que yo lo quiero reutilizar, yo lo quiero reparar. O sea, realmente es así, ¿no? Porque, y lo quiero hacer menos contaminante también. Si es que soy la primera que quiero un aire más limpio, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las administraciones, hoy nos hemos reunido también con una persona de movilidad del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, el cual, pues sí, era muy consciente de que el transporte metropolitano, no sé quién ha comentado, que es que mi cuñado para ir de no sé dónde tiene que ir de tal sitio a Plaza Cataluña, de Plaza Cataluña no sé dónde, yo lo has comentado y digo, pero qué locura es esa, ¿no? Sí, no era mi cuñado, era un amigo mío que, bueno, que trabaja precisamente por donde vives tú, por allí por el Llobregat, sí. ¿Vale? Y, o sea, vive por el Llobregat y trabaja en Esplugas, ¿vale? Entonces, trasladarse desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, tiene que utilizar el coche, porque resulta que para hacerlo por transporte público es un trayecto radial, ¿no? Tiene que ir a Plaza de Cataluña desde su casa y desde Plaza de Cataluña otro autobús hasta Esplugas. Entonces eso le llevaba pues el triple en tiempo de lo que él lo hace con un coche, incluso con caravana, ¿no? Bueno, pero esto es como ir de San Andrés de la Barca a Molins de Rey. Lo más absurdo que hay, tienes que ir de San Andrés de la Barca a Plaza de España y luego volver a Molins de Rey. Porque si no, no puedes. Y luego hacer todo lo inverso, tienes que volver a San Andrés de la Barca. O sea, ¿no hay un transporte directo? No. No me lo puedo creer. San Andrés de la Barca a Plaza de España y Plaza de España, tienes que ir a Molins de Rey. Y luego de Molins de Rey a Plaza de España y Plaza de España a San Andrés de la Barca. O sea, hora y media, a lo mejor una hora tranquilamente para cada trayecto. Totalmente. Lo que está claro es que existiendo planes medioambientales hace muchos años, la administración no ha hecho nada y ahora lo que quieren deprisa y corriendo es hacer ver que están haciendo algo. Y lo peor es que están culpabilizando a una parte de la población, están engañando a otra parte de la población y están haciendo que esas dos partes de las poblaciones que queremos lo mismo estemos en desunión. Y eso no debería ser así. Deberíamos ir todos a una. Es decir, si la DGT ha hecho una mala calificación, que la corrija. Si hay posibilidad de readaptar los coches y hacerlos ecológicamente más eficientes, posibilidad de poder hacerlo. Y claro, a todo eso, si se nos dice no y se nos pone trabas, es que al final, pues esto pasará al final como la plataforma de afectados de hipoteca. O sea, el señor que hasta ahora tenía su Renault Express para ir a pintar pisos por Barcelona o por donde fuera, como le quiten la Renault Express y lo dejen sin trabajo, vamos, me explican qué va a hacer este señor. No, el pintor que ha dicho antes el pintor, el conductor, sí, sí, de autobuses. Exacto. Sí. ¿Cómo hace para llevar los botes de pintura? Claro, no se puede comprar una furgoneta nueva. nueva porque vale un dineral y además él pensará, ¿para qué me voy a comprar una furgoneta nueva? Si en el 2025 si dentro de nada me va a decir que no puedo circular con ella. Es una inversión, no sé, de 20 o 30 mil euros. Que todo es una puerta abierta, porque cada vez que vayan cumpliendo coche 20 años te lo irán quitando de en medio. Pero aparte de esto, cuando a lo mejor un coche eléctrico, pues se inventarán. No, es que mira, estos primeros coches eléctricos, aunque parecía que eran ecológicos, claro, empleaban medio kilovatio para hacer 10 kilómetros. Ahora los de ahora usan solo 0,1. Oh, tienes que cambiártelo, que esto nos hace hacer mucha corriente y no nos hacemos negocio. O sea, esto no... Yo recuerdo esto todavía... Recuerdo todavía cuando nos vendieron la moto, de que el diésel era lo mejor, lo más barato, lo menos contaminante, el motor más eficiente. Una de dos, o no habían hecho estudios, o se las había pasado por... Claro, es lo que tú dices. O puede que sea el fondo de toda la cuestión, es decir, hacen estudios, dicen no vendemos suficiente, cambiamos la opinión de la sociedad y cambiamos y reconducimos para conseguir vender eso que tenemos ahí, como decía el compañero antes, un montón de stock de vehículos en las campas y hay que quitarse ese stock. Y seguramente volvemos a introducir ese mensaje que a mí es una palabra que me suena fatal, que es un término que está por ahí rondando, que es el ecofascismo, ¿no? Entonces, eso es un término que dejo caer aquí, ya hablaremos más extensamente otro día en otro programa de radio de lo que representa eso. Solo una pequeña pincelada, los primeros ecofascistas fueron el partido nazi en la Alemania de Hitler. Fíjate. O sea que a partir de ahí hay un montón de teorías y de formas de ver cómo se utiliza la ecología como forma de apropiarse no solo de la tierra y de los medios de producción, sino también de quien tiene recursos, va comprando tierras en África o en otros sitios para ser los propietarios de esos recursos y luego poder especular, ¿no? Pero bueno, eso ya hablaremos otro día. De momento estamos aquí hoy en riguroso directo en el 91,4 de la FM. Esto es Radio Rosco. Esto es una emisora de radio libre que se llama Radio Contrabanda. Y aquí tenemos a la gente que ha venido hoy a informarnos de lo que representa la plataforma de afectados por las restricciones circulatorias. Bueno, decir, la MB que se ha sacado de la manga, una T verde y una T aire, ¿no? Oh. ¡Ey! Ahí está. Bueno, pero ¿verdad que nos, para el casco metropolitano? Y nos lo han vendido como la gran panacea. Y yo digo, vale, yo desguazo mi coche, me das una T verde y el resto de la familia, ¿qué hago? ¿Me lo subo a la chepa? Claro. Porque no, claro, vale. Hasta ahora yo los llevaba en coche el fin de semana, lo desguazo y el fin de semana que les llevo a toda mi familia, no, y venga. Cuando trabajáis, que os lleváis uno al otro. Con sí, exacto. Vale. ¿Qué es la T verde en teoría? Incentivar la retirada de turismos y te dan una tarjeta que te supone un desplazamiento gratuito durante tres años, en las seis zonas de que hay de corona tarifaria. Para tu amigo el pintor. Ay, pobre mujer, cuando se subió me la quedé mirando, digo, bueno. Y luego tienen otra tarjeta que la han empezado a explicar. La T aire, ¿no? Que en teoría es un billete de ida y vuelta, que en vez de costar 4,40 sería ahora, los dos billetes a 2,20 la ida y a 2,20 la vuelta, costaría la mitad, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos intentan introducir como método para que la gente renuncie al coche privado, ¿no? Entonces, yo para mí es totalmente insuficiente. Sí, pero es una tomadura de pelo. Claro, esto nos lo presentó el señor Cuní de la AMB como una gran cosa. Y yo me lo quedé mirando y le dije, perdona lo que te voy a decir, pero aquí en mi frente creo que no pone la palabra idiota, con todos mis respetos, o sea, ¿qué me estás contando, no? El hombre, claro, no pudo hacer otra cosa que bajar la cabeza, porque vamos a ver, yo es que estoy un poco, yo cuando oigo a según qué regidora decir, es que nos estamos jugando la vida y hay que hacer un cambio de hábitos, una señora que se supone que es feminista, progresista, ecologista y tal, y le digo, a callar, que eso es un régimen. ¿Eso le dices a callar? Eso le dice a la regidora. Bueno, es el otro invitado que tenemos, o invitada, sí, muy de cuatro patas. Calla. De cuatro patas. El tema es que, ¿cómo le digo yo a una señora que vive en San Vicenç dels Horts, que ha estado en paro durante 5 meses, que su cuñado le ha regalado un coche viejecito de gasolina, que ahora va a trabajar a Santa Coloma, entra a las 2 del mediodía, se pasa 9 horas fuera de su casa trabajando de limpiadora cerca de la maquinista en Santa Coloma de Gramenet y sale sobre las 11 de la noche y su último Ferrocata creo que sale a las 23 y algo, que si pierde el metro, retrasa o algo, se queda sin Ferrocata de noche y no puede volver a su casa. Eso lo representa esa señora, 2 horas de ida más 2 horas de vuelta o más. Depende a qué hora salga. Ahora va con su cochecito a las 2 del mediodía, ella entra en 35 minutos, se planta ahí, puede trabajar y a las 11 y media, pues más o menos está en su casa a una hora decente, al menos para despedir a sus hijos. Entonces, que le diga esta señora regidora a esta mujer que se está ganando la vida deslomada durante 8 horas limpiando, se pasa 9 en su casa, que ahora haga un cambio de hábitos y se pegue 4 horas más al día en transporte público. De hábitos, que tenga no, la valentía de vida, decírselo. Perdona, ¿eh? De vida, cambio de vida. Cambio no de vida. Eso es un cambio de vida. Eso es una putada, perdone usted. No es ni cambio de vida, es una putada en mayúscula. Tan uh-huh. ecologistas que son, tan feministas que son, etcétera, etcétera, es que están jodiendo a este tipo de personas. Y no se dan cuenta. Ellos van en su ceguera, como los burros con quitamiedos, se han trazado el camino y es este. Es sacar coches de Barcelona y que todo Dios vaya en tren, metro o en bicicleta. Y eso es lo que ellos tienen en mente y no los vamos a sacar ahí. Y bueno, y un día os invitaría a que invitarais aquí a las plataformas de afectados por las superillas, porque lo que os van a contar os dejarán los pelos de punta. Bueno, no tengo mucho que decir, pero vamos, que ya lo ha dicho todo ella. Bueno, pues creo que vamos sintetizando y vamos intentando acotando el problema este. Solo un pequeño dato. Hubo una encuesta en un diario que la pregunta era la siguiente: ¿apruebas que los coches de más de 20 años no circulen por Barcelona a partir del 2019? Bueno, participaron aproximadamente unas 15.000 personas y dentro de esta encuesta el resultado fue realmente muy clarificatorio. Es decir, quien aprobaba esta medida era un 18,3% de la gente y quien estaba en contra era un 81% de la gente. Bueno, estas medidas, por lo que se ve, se hacen desde arriba hacia abajo, con lo cual tienen un problema, que en vez de ir a favor de la gente parece que van en contra de la gente. Y eso es importante destacarlo. Es como el tema del tranvía. Yo cuando hablo con la gente de tu amigo Ricard Riol de la PTP, le digo, hey, la demanda del tranvía por la Diagonal no es una demanda de la gente, es una demanda de un determinado número de asociaciones que forman un lobby de presión. Y sobre todo es un lobby que vende un producto, que es el tema, el producto de la ecología, que viene a través de un montón de empresas que tienen un montón de dinero invertido y que están vendiendo esto. Entonces, bueno, cuando hablamos de sacar coches, empezamos a limitarlos con los de 20 años, por ejemplo, y tal, ¿cómo acabaremos? Como en Alemania, cada 6 años cambiando de coche. Ni vivimos en ese tipo de sociedad, ni quiero pensar que queramos vivir en ese tipo de sociedad. Es que eso es, ¿no?, consumismo puro y duro. No es ecología. La ecología es precisamente alargar la vida de un producto hasta que no pueda más o tú no quieras repararlo. Tenía un compañero que decía, un coche dura lo que tú quieras que dure. Dice, mientras que le estés cambiando piezas, le estará en marcha. No, y sobre todo esto que hemos ido comentando a lo largo del programa. Tienes que procurar que la señora esa que va a Santa Coloma o cualquier persona que utilice, necesite desplazarse, porque ahora ya no vivimos en tiempo en que salíamos de nuestra casa y íbamos a la siguiente manzana y teníamos el puesto de trabajo. Ahora los desplazamientos son cada vez más largos porque las industrias han ido saliendo del centro de la ciudad, con lo cual es lógico que nos tengamos que desplazar a otros sitios. Eso cuando no deslocalizan nuestra empresa y nos la meten en otro lado, ¿no? Pero bueno, centrándonos en esta situación, si tú ves que tienes que desplazarte, procura como administración que esa persona tenga servicio. Y como administración no busques beneficios en ese servicio. El beneficio lo está dando cuando esa persona no tiene que utilizar un transporte privado, no tiene que utilizar un coche que tú estás diciendo que contamina, y sí que utiliza un transporte público, que es lo que quieres de alguna manera expandir, ¿no? Es que la mayoría de las pequeñas ciudades que hay, como Salamanca, La Barca, Valleja, Martorell, todas estas, se podrían considerar ciudades dormitorio, prácticamente todas ellas, porque todas tienen el trabajo luego en Barcelona, en un polígono o en otro, o en uno, pero en Barcelona. Por lo tanto, se tienen que desplazar de allí para acá. ¿Y por qué se han ido de Barcelona estas personas? Pues porque primeramente la especulación y el turismo los han expulsado de sus barrios y de sus casas. Es decir, ahora vas por la Rambla del Poblenou y es totalmente algo desconocido. O sea, antes la gente pasaba por aquí, se saludaban los vecinos, las abuelas con el carrito de la compra, los veías. Ahora solo ves turistas, ves gente que sale de pisos cargados de maletas, gente que sube y dices, bueno, hasta aquí ha llegado la ola especulativa de los pisos turísticos. Y claro, pues en esos pisos antes vivía gente pues que más o menos pagaba un alquiler razonable y trabajaba más o menos cerca. Pero es que ahora esta gente la han echado de su casa, la han echado de su barrio. Sí. Y se han tenido que ir a vivir al extrarradio. Entonces, ¿qué más se le está pidiendo ya? ¿Qué más sacrificio se le está pidiendo ya al ciudadano? No solamente se ha disparado los alquileres, los precios de las habitaciones de los hoteles, se ha disparado incluso las primeras necesidades de ir a un colmado y comprar. Así como antes podías pasearte por Barcelona y decir, ostras, qué sed, me voy a tomar un agua aquí en este bar. Eso ahora te pegan una clavada que no veas, porque claro, te ponen precio de turista, que es lo que hacemos la gente como yo, que estoy jubilado y necesito agua, pues no me meto en un bar, me voy a un colmado de estos de pakistaní y me compro una botella de agua, que ya es cara también. Pero bueno, hay que mirárselo así. Quiero decir que se está haciendo una Barcelona de diseño, chachipiruri, happy flower, pero se está desplazando a la gente, al habitante autóctono de aquí, ¿no? No se están haciendo políticas y además viniendo de políticos de izquierda, según ellos, ¿no? O sea, se está obviando al ciudadano. Claro, se está. Va a llegar a ser una pequeña Venecia. Sí. Porque Venecia actualmente el 10% son simplemente de allí y los demás son todos turistas. O sea, que va a llegar un momento dado al mismo caso. Sí, supongo que a esta gente que está ideando estas políticas le debe de gustar esta Barcelona. Porque, vamos, si no entiendo el qué, ¿no? Yo quiero... Y echarle la culpa a un gobierno, al único gobierno de derechas, entre comillas, que ha habido, que fue el del alcalde Trias, cuando anteriormente teníamos a Hereu, a Clos, Maragall, etcétera, etcétera, tradicionalmente gobiernos socialistas, es muy fácil. Es que la culpa es de Trias. Pues, a ver, señores, buscar un culpable, pues como que no. Porque ustedes, el plan medioambiental, insisto con ello, porque quiero que la gente lo busque en internet, existe desde el 2006. Y todos y cada uno de ustedes se han estado tocando las narices. Y ahora quieren hacer pagar al ciudadano, quieren hacerlo pagar y ya está. Su propia inoperancia, su propia incapacidad de solucionar algo que, oye, ¿qué tardaré? ¿Un año, dos años más en solucionarlo? ¿Tres? Es igual, ya no viene de aquí. Pero, hombre, una solución justa y equitativa. Vale, sí, perdona, nos quedan. Es que no quiero acabar el programa, porque faltan 7 minutos para acabar. Y no quiero acabar el programa sin decir que nosotros, la mayoría de nosotros, somos simpatizantes del transporte público. Si podemos, no utilizamos nuestros coches, porque no vale la pena. Dentro de Barcelona no nos vale la pena conducir un coche. Prefiero coger un metro, un autobús. De hecho, aquí he venido en metro, había quedado con mi amigo y he venido en metro. También. Emiliano y yo hemos venido en metro y en ferrocarril. Es una locura venir aquí. O sea, que de lo que se tendría que hacer, y con esto ya te paso la palabra, lo que se tendría que hacer son las medidas restrictivas de una manera cómoda. Es decir, que el propio usuario llegue a la conclusión de que decir, bueno, ¿para qué voy a coger yo mi coche? Si ya para desplazarme me llevo allí este autobús la mar de bien y además a menor precio del que vale ahora, claro. Quería decir eso, ¿no? Que no estamos en contra del transporte público, al revés, estamos a favor del transporte público. Sí, eso es importante, porque el tema de los sanbenitos que nos colocan encima, claro, igual que los trabajadores de autobuses, porque intentamos reclamar, o de metro, mejoras laborales, que nuestra presidenta Mercedes Vidal, de Esquerra Unida y Alternativa, nos llame privilegiados. O que sí, era parte de su discurso contra los trabajadores, igual que el dar o el publicar nuestros salarios, unos salarios que no eran reales y que todavía, por cierto, no sabemos los salarios de la alta dirección de TMB. Que ese discurso se utilice en contra de los trabajadores, pues no me parece nada bien, y más viniendo de quien viene, de quien en teoría tenía que cambiarlo todo, y al final han sido ellas y ellos los cambiados, ¿no? Entonces, Me señalan una pegatina de por aquí, la famosa palabra del cambio, desde Felipe González estamos con el cambio. Exacto, desde pues, Felipe González estamos con el cambio, hoy, lo hemos sufrido. Hoy el cambio fue él, ¿no? De chaqueta de pana. Nos lo hemos oído hoy. Es que no se puede cambiar, ¿eh? Nos lo hemos oído de una persona, se supone que de izquierda. Y se supone que no era un cargo político. Bueno, pero estaba pero ahí. Pero si es un político, era para decirle, pues entonces márchate, porque si no puedes cambiarlo y no te lo propones. Sí, sí, yo le he dicho, es que aquí tenéis la obligación de cambiar las cosas. Tenéis la obligación de cambiarla. ¿Qué haces aquí? Para seguir con lo de antes, es que no me haces ni puñetera falta. O sea. Y esta excusa de decir a veces que es que ha sido el otro, eso tenía que ser como una comunidad de vecinos, si me pongo el mismo ejemplo. Cuando un presidente renueva al otro, como no haga bien el cambio y haya un chanchullo, se lo come el presidente nuevo. Y aquí no vale, pues aquí es igual, tú has cogido el poder, te lo querías, ¿no? Ya lo tienes, haberlo hecho bien. Y si no, apártate. ¿Y si no denuncia tú al anterior? Eso es lo que le decíamos precisamente a la gente que dirige ahora TMB. Venías a limpiar TMB, eso era una de las frases de Ada Colau. Venimos a limpiar de TMB y el problema son los directivos y han sido incapaces de hacerlo. Y si no, todo lo contrario, han aumentado los directivos. Bueno, pues nada, no nos queda nada de programa. Teníamos la mala intención de hablar, como siempre, de otras cosas relacionadas con autobuses. Pero bueno, perdonad, compañeros y compañeras de autobuses, hoy le hemos dado prioridad a los usuarios y usuarias, no solo del transporte público, sino de la ciudad en general. Eso es importante. Y esa prioridad nos ha hecho aparcar temas más relacionados con nuestro ámbito laboral. Pero ya sabéis, esto es Radio Rosco. No solo hablamos de problemas estrictamente laborales de autobuses de Barcelona, sino que hablamos problemas relacionados con la movilidad y nuestro entorno social. Agradeceros que hayáis venido, que nos hayáis ayudado a difundir lo que es la plataforma de afectados por las restricciones circulatorias. Recordad que tenéis una página web y una tenéis también un Facebook, ¿no? Que es Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias. El Twitter es @asocparc, que es ASOPARC. ASOPARC. Y bueno, he visto que tenéis también una página web que es la que está... Estamos en construcción, sí. Vale, muy bien. En poquito tiempo la gente se podrá asociar directamente en la página web, sobre todo que nos busquen, que se adhieran. En marzo estamos preparando una quedada monumental en la zona del Vallés, todavía no sabemos dónde. Y luego, para acabar, quisiera sobre todo daros las gracias por la oportunidad de explicar a los compañeros de TMB y todo aquel que haya tenido de bien a oírnos, pues que existimos y que vamos a luchar. No, y que la gente es capaz de organizarse al margen de cuestiones oficiales como partidos o sindicatos, sino cuando se siente afectada, lo más lógico es que la gente se autoorganice, se autogestione sus recursos e intente de forma de abajo hacia arriba cambiar las cosas. Y eso es lo que estamos buscando constantemente desde esta emisora. Hey, os voy a poner, por fin sí, nuestra canción de cabecera y de final de programa, que es Mi Jefe es un Cabrón. ¿Se lo queréis dedicar a alguien o no? A la alcaldesa y a la alcaldesa Ada Colau y a su regidora Janet Sanz. Bien, pues va por ustedes. Venga, ahí va. el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.